la dirección de la empresa Kelvion ha presentado un despido colectivo por causas económicas, incluyendo a toda la plantilla de todos los centros de trabajo en su previsión de despidos, lo que dejaría a más de 70 personas en la calle. La empresa está ubicada en Igorre desde que en el 63 la crease la multinacional GEA. En el 2009, GEA adquiere a uno de sus proveedores estratégicos en Cantabria, apostando así por la fabricación nacional con proyección de venta internacional. En 2013, GEA integró a la empresa cántabra bajo el NIF de la empresa arratiana. En 2015, GEA vende todas las empresas pertenecientes a su segmento de intercambiadores de calor al fondo de inversión Tritón, que a través de una serie de sociedades está radicada en los paraísos fiscales de Luxemburgo y la isla de Jersey. Tritón crea la multinacional Kelvion con la mayor parte de las empresas adquiridas, incluida esta de Arratia, junto con su oficina de Madrid y su fábrica de Cantabria. Estos últimos años, la multinacional ha optado por la deslocalización de la fabricación hacia Polonia y China. En este último año hemos tenido trabajo en la planta de Igorre de forma continuada. De hecho, durante la época más dura del confinamiento, las dos semanas que declaró el Estado español para actividades no esenciales, la empresa estuvo moviendo todos sus resortes para que no parase su actividad y nos declarasen esenciales por trabajar para refinerías como Repsol o Petronor. La plantilla no entendemos cómo la empresa puede plantearnos un despido colectivo por causas económicas en el mes de noviembre, cuando todavía tenemos carga de trabajo e incluso pedidos para entregar en el mes de abril de 2021, y decirnos que extingue la relación laboral con toda la plantilla y cierra los centros de trabajo del Estado. Esto lo plantea el comité el 5 de noviembre. Hay un documento que se introduce en la autoridad laboral preveyendo el despido de toda la plantilla de todos los centros de trabajo. Desde el comité de trabajadores, lo que se le ha dicho siempre a la dirección que llegó hace año y medio a la empresa es que es perfectamente viable. Tenemos carga de trabajo y que esto realmente es una decisión estratégica de la multinacional para maximizar los beneficios sacándolos de Euskal Herria. Esta nueva dirección llegó en verano de 2019, cuando en Vizcaya estábamos en plena lucha y movilizados por el convenio de metal. Desde el minuto cero, su queja principal ha sido que tenemos un pacto de empresa, que mejora el convenio provincial, al cual se refiere como privilegios sociales. Siempre ha querido que estuviésemos sin pacto de empresa, acogiéndonos solo al convenio provincial del metal de Vizcaya, y esa era una de sus exigencias iniciales, aparte de que nos bajásemos los sueldos. Ahora, al ver que íbamos a pelear por nuestras condiciones, ha tomado la decisión junto con la multinacional de sacar los pedidos fuera. Como último ejemplo, el jueves 12 de noviembre nos entraron tres proyectos de en torno a los 700.000 euros para las plantas de unos clientes alemanes. Y la dirección de esta empresa ha decidido desviar la ingeniería a Francia y la producción a Polonia, en vez de hacerse en Igorre, que es donde siempre se ha fabricado este producto, pudiendo así aumentar la carga de trabajo. El comité de trabajadores lleva bastante tiempo solicitando un diálogo sincero. Durante este año, la dirección ha hecho varios amagos diciendo que si iba a vender la empresa, que si iba a venir otro grupo, que si no íbamos a ser más Kelvion, pero no se ha concretado nada. De hecho, ni al comité ni a la plantilla se nos ha comunicado oficialmente nada en torno a esta materia. La gerencia suelta rumores a discreción, ya intentando sembrar la división sobre todo entre los centros de trabajo de Cantabria y Igorre. Nosotros realmente apostamos por ese diálogo en el cual encontremos una salida adecuada para que la producción no se vaya a Polonia y a Francia. Pero para que ese diálogo se pueda realizar, se ha de desactivar el proceso de despido colectivo que ha iniciado la empresa, el cual afecta a toda la plantilla de todos los centros. El domingo 15 de noviembre a las 10 de la noche comenzamos una huelga indefinida en el centro de trabajo de Igorre para que la empresa retire este proceso de despido colectivo y se sienta a negociar las condiciones o salida que puede acarrear un acuerdo entre trabajadores y empresa. El inicio de la negociación se retrasó porque desde el comité se detectaron muchos errores en la documentación, los cuales, de no haber sido detectados, habrían condicionado drásticamente la negociación, ya que alteraba la cantidad de afectados en cada planta, que es mayor en la planta de Igorre que la suma de Madrid y Cantabria. y el peso de estos dos habría sido mayor que el de Igorre en la negociación. De hecho, es curioso que durante este último año y medio se han ido produciendo varios despidos en Igorre y, por otro lado, contrataciones adscritas al centro de trabajo de Cantabria, a pesar de ser gente domiciliada en Vizcaya e incluso que tienen su puesto de trabajo en Igorre. La última, la contratación del subdirector de la empresa, 20 días antes de la comunicación del despido colectivo y adscrito, como no, al centro de trabajo de Cantabria, aunque trabaja en Igorre. Es una situación absurda, teniendo en cuenta que el despido colectivo es por causas económicas y que va a aplicar a toda la plantilla. Estas maniobras las leemos como un intento de sacar la negociación fuera de Euskadi. La dirección ha intentado, bueno, después de hacerle desistir de realizarlas de forma telemática, ha intentado organizar todas las reuniones fuera de Vizcaya. De hecho, las dos últimas, de las tres que ha habido, las ha planteado la dirección en hoteles de Santander y Castro, a pesar de que el Ayuntamiento de Igorre puso a su disposición varias salas del Culturete de la localidad. Todo esto sin olvidar que estamos en una situación de movilidad restringida y que la empresa tiene su domicilio social en Igorre. Otro detalle es que los comités han sido informados siempre con la anticipación mínima de tiempo que exige la ley. Durante las reuniones mantenidas, la dirección no ha mostrado la más mínima intención de cancelar el proceso de despido colectivo. La única oferta puesta encima de la mesa por la empresa ha sido una oferta de venta de la empresa única y exclusivamente a los sindicatos por 1 euro. Es de resaltar también que apenas 3 horas después de la finalización de esta reunión, la noticia saltaba a prensa en la versión digital del diario Montañés. Estos detalles, entre otros, nos hacen a los trabajadores dudar de la buena fe de la dirección de esta empresa durante este periodo de consultas. Actualmente el centro de trabajo de Igorre está cerrado. El centro de trabajo de Madrid se sumó una semana después, haciendo huelga 3 de los 5 días semanales. Y el centro de trabajo de Cantabria acaba de convocar la huelga. Casualmente, el director gerente ha realizado hoy, lunes, día 7, un viaje de urgencia a las 6 de la mañana a este centro de trabajo. Se están realizando guardias en la fábrica de Igorre para evitar que la empresa tenga la tentación de cometer el delito de esquirolaje. El 27 se realizó una manifestación que atravesó Igorre y acabamos muy contentos con la cantidad de gente que vino a apoyarla. No nos olvidemos del contexto. Esta empresa lleva 60 años en el Valle de Arratia, cuyo tejido industrial se está deteriorando a marchas forzadas gracias a una serie de cierres industriales de empresas pequeñas y medianas que lo nutren. Se han realizado contactos con empleo e industria para solicitarles una implicación más allá de alguna mera declaración en los medios, ya que no solo hay que hacer apuestas por las empresas grandes como pueden ser Petronor y Michelin, a las cuales no dejamos de ver respaldadas por las instituciones. Continuando con las movilizaciones, hemos solicitado a todas las empresas y negocios de Igorre que realicen un paro de 1 hora el viernes 11 de 11 a 12 de la mañana y a toda Arratia que se unan a una manifestación a las 7 de la tarde que saldrá de la puerta de la empresa. El Ayuntamiento de Igorre apoya por unanimidad este paro y sacará un mando municipal en apoyo al mismo para comunicarlo a la ciudadanía.